en Lima para la señora Irma Hidalgo. Y para toda la gente de Doy, para toda la familia Hidalgo. Para mi gente de Juanjuy, para Ricardo Maldonado y Carnicería Brahma. Para la familia García y para Peter May y su rollo planeta. Vamos a Yuco. Vamos Rigoberto. Sople esa quipa. Chaparro, vamos Juanito Bautista, vamos Rigoberto, Selina. Vale, sale, serve el jugo, pero para que agarre chucho, no me vale. el picho, vaya hoy. El picho bello de la vecina. ¡Ay, qué bueno!